ya la regaron. Así como ella se mueve, nuestro amor es ya marchitado. Si no supiste amarme, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocaste el camino y si mi ser era tu destino. No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. Que nunca la regalé.